Respecto a la señora Sala, he intercambiado el tema, hemos hablado, el presidente y yo, acerca de esto, y hemos hablado acerca de la importancia de la transparencia, la apertura y la importancia del Estado de Derecho. Sabemos que vamos a compartir una respuesta formal a Naciones Unidas, a través de Naciones Unidas, y yo tengo confianza absoluta en el hecho de que vamos a tratar el tema de manera responsable, abierta y que cumpla con el Estado de Derecho, tal y como hacemos en nuestro país. Como informó el primer ministro Trudeau, le comenté que el viernes vamos a contestar el informe del panel de Naciones Unidas, y además le hemos extendido una invitación a que vengan a visitar Jujuy y la Argentina y por sí mismos chequear lo que informa Jujuy, que están respetando todos los derechos humanos y todas las leyes vigentes en la Argentina.